dime qué es lo que te pasa. Qué temor tu pecho abraza, quiéreme así con frenesí, mi amor, como yo a ti. Si tú sabes que te quiero, que eres vida, mi tesoro, no sé por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón y así sabrás lo que es el amor. Sí, mi amor, como yo a ti. Como